Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 7 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha recuperado desde el pasado mes de enero la gestión directa de la Oficina Municipal de Turismo. Durante los últimos años, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, la ACU, era la encargada de llevar a cabo esta labor. No obstante, desde la Concejalía de Comercio, su responsable Pepi Gloria Pérez ha explicado que se recupera la dirección de esta oficina al considerar desde el equipo de gobierno que toda la gestión de la oferta turística del municipio debe de estar en manos municipales. Yo como delegada de comercio te puedo comentar que sí, había un convenio con la Asociación de Comerciantes, creo que era desde el año 2006, ¿no? Por lo que yo recuerde ahora mismo los datos que tengo así de ese convenio, que cuando nosotros entramos la verdad que había vencido, ¿no? Pero independientemente de que había que retomar y llegar a llegar a un acuerdo determinado con ellos, ¿no? Y ver qué forma de gestión, nosotros lo que hemos planteado desde primera hora es ver el camino, ¿no? Entendíamos que había que darle una forma legal, ¿no? De qué manera se iba a gestionar esa oficina y de qué manera se podría hacer legalmente, porque estaba adjudicándose directamente a una concesión sin realizar un procedimiento de licitación o contratación adecuado, ¿no? Eso era un problema, ¿no? Pero indirectamente de eso también, como hemos tenido la oportunidad a lo largo de estos dos años de enfrentarnos con la Asociación de Comerciantes y plantear muchos temas de trabajo con comercio y etcétera, pues la verdad que la manera de una mesa de trabajo y de gestionar lo que era la oficina de turismo se planteaban algunos problemas, ¿no? Entendíamos que la oficina de turismo es un bien municipal que debe de gestionarlo lo que es el ayuntamiento, ¿no? Coordinado con todos los que son los temas turísticos, como es el Museo de la Piel, San Juan de Letrán, los senderos, etcétera, un paquete, ¿no? Que nosotros tenemos que vender exactamente. No había ningún problema, pero de todas formas había que llegar a acuerdos puntuales y sentarse, ¿no? Ellos, en definitiva, son los que nos han planteado a nosotros, ¿no? A últimos de año, que entendían perfectamente que la manera de gestionar que sería mejor que la llevara el Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros desde el día 1 de enero, pues hemos tomado parte y directamente ya estamos gestionando lo que es la oficina de turismo y nada más. Ahora mismo la oficina de turismo municipal es del Ayuntamiento de Ubrique y la gestión del Ayuntamiento de Ubrique. Yo no exactamente igual, está pendiente de que ya el concejal de turismo, ¿no?, se tendrá que sentar con todo, me imagino, con esa mesa donde organiza todo el tema, los objetivos que se tengan que marcar y, claro, el personal puede decir que nosotros entendemos, y la oficina sí, también no, la oficina, la Asociación de Comerciantes, también estuvimos hablando del tema, hay dos profesionales ubriqueñas que están trabajando en la Oficina Municipal de Turismo, son diplomadas en turismo, tienen una experiencia, tienen una titulación, la verdad que en tema de idioma pues tienen su titulación y lo que nos vale son la experiencia que llevan y el mundo que tienen y el camino que tienen recorrido, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo ya las ha asumido el Ayuntamiento y están trabajando aquí en el Ayuntamiento de Ubrique para la Oficina Municipal de Ubrique. Exactamente, desde el 1 de enero la oficina pasa a ser municipal. Cambiamos de tema. En esta edición de noticias recogemos los ruegos y preguntas que desde el Grupo Municipal Socialista realizaban al equipo de gobierno en el pasado pleno ordinario. El concejal socialista José Fernández Rivera solicitaba al área de deportes mejoras en las pistas de pádel, en el pabellón municipal y en las pistas de atletismo. Del mismo modo reclamaba al pleno información sobre ciertas discrepancias que pueden existir entre las agrupaciones de carnaval y los responsables de la organización de la tortilla. Anteriormente el concejal pues comunicó sobre el arreglo del campo de césped de las pistas de atletismo y le pregunto de aquí que si tenemos ya la fecha para la utilización de esta instalación. No tenemos fecha ni te puedo dar fecha porque depende del crecimiento, cómo vaya desarrollándose, ¿vale? Normalmente después de la replantación son de 2 a 3 meses, pero tenemos que darnos cuenta que ahora mismo necesitaría a lo mejor un poco más de tiempo por el frío que está haciendo. Pero de aquí a 3 meses a lo sumo seguramente que se estará utilizando. Sobre el arreglo del pabellón, ha comentado usted también que fue terminado y para preguntarle si se ha basado usted completamente en el presupuesto o ha tenido un gasto superior. Bueno, no está completamente terminado porque falta unos remates, ¿vale? Por el tema del agua no se ha podido terminar lo que son unos remates arriba y no ha habido suplemento de el presupuesto que había es el que se ha basado. Sobre las pistas de pádel cubiertas, semicubiertas o como sean, porque al fin y al cabo entran agua por todos lados, molesta la luminosidad, la luz y todo, y el sol y demás, pues si se tiene previsto, aparte de lo que ya se le comentó con el tema de la empresa que lo hizo de las goteras interiores que hay, la cantidad de agua que entra por los laterales, por el suelo una vez que llueve, y la verdad que esas pistas pues están totalmente deterioradas, que si se tiene pensado haber algún tipo de arreglo o de mejora. Sí, en una reunión que mantuvimos con el club de pádel quedamos en que lo íbamos a sellar con silicona, pero es inviable. Entonces estamos a la espera de poderlo hacer con cemento, con cualquier otro producto, ¿vale? Lo que es eso. Y también pues sí que estamos pendientes de algunos presupuestos, como ya también allí in situ estuvimos viendo, para poder tener la posibilidad de bajar quizás un metro más lo que son las paredes de las semicubiertas, para que el agua viento, como dice, pues no afecte tanto a la pista, tanto el agua por arriba como la que, como bien dice, entra por abajo. Y sobre los problemas que anteriormente ha comentado la concejala con el tema de los grupos del carnaval, pues ¿alguno de ellos puede ser que nos quieran cantar en la tortilla? Vamos a ver, vamos a hacer cueto y vamos a terminar pronto. La verdad que en la última comisión, aquí está José Antonio Redondo y estaba José Antonio Bautista, estaban presentes. Y una propuesta que hacía el grupo La Peña Carnavalesca era la megafonía en las distintas comidas gastronómicas. ¿Qué ha pasado? Pues la presidenta y dos personas más que estaban de la Asociación del Algarrobal comentaron, es que estaban hablando, había más de una persona hablando, ¿no? Comentaron que la verdad es que el equipo costaba un dinero, que era bastante, que siempre habían cantado a pulmón, etcétera, una serie de... Y no sé si alguna persona dijo algo, yo no me enteré porque yo estaba retirada, ¿no? Lo cierto es que, por lo visto, me ha llegado la Peña Carnavalesca, se sintió molesta, pero yo no lo sabía, por un comentario que había escuchado de lejos, como fuera, lo digo aquí porque es lo que sé, lo que me ha llegado, ¿no? Hoy me ha llegado un escrito desde la Peña Carnavalesca, y la verdad, por la mención que me hace, he visto oportuno de hablar con la presidenta de la Asociación del Algarrobal, porque hay muchísimos comentarios que si se va a suspender la tortilla, etcétera, por parte del ayuntamiento no se va a suspender ninguna fiesta gastronómica en ningún barrio, ¿no? Etcétera, porque tengan los grupos o ciertos grupos dentro de la peña algún roce, no lo sé, pero yo voy a intentar esta próxima reunión que es de esta semana de mediar ahí, de llegar a un acuerdo, porque cuando he hablado esta tarde con Mercedes, la verdad que no es lo que me dicen a mí, Mercedes me dice que no ha sido así, y la verdad que tengo que, en esa próxima reunión, pues se planteará y aclararemos, ¿no? En el pasado pleno del Ayuntamiento de Ubrique también intervenían los concejales socialistas María Ángeles Bazán Romero y José Antonio Ramírez Redondo. Entre otros asuntos, solicitaban al equipo de gobierno mejoras en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y en el Colegio Ramón Crosa. En la Escuela de Música hay varias puertas que no llegan al suelo y por ahí está entrando un montón de frío, sobre todo estos días de tanto frío. Son muchos los niños que se están viendo perjudicados. Y mi pregunta es la siguiente, ¿tenéis previsto hacer algo con esas puertas? Yo, de más saber que no es competencia, las puertas no son competencias nuestras del colegio de secundaria de Francisco. Sí podríamos darle una solución de coger y cubrir esa parte, pero no sé, por parte de seguridad también, y ponerle una goma, ¿no? Si es que las puertas tienen, porque hayan tenido un arreglo de moqueta, de quitar, retirar solería, etcétera, ¿no? Pero siempre la puerta no, pero Susana, ese tema de poner, de incorporar alguna tablita o algo, mira, se podría ver. Perdona, y no nos ha llegado ninguna información. Enfrente del almacén de Zapata, más abajo del va los tres caminos, vas andando por el acerado y verás un pollete que tiene más de medio metro de altura, que si van a poner una baranda allí o algo. Mira, ese tema con el propietario. No sé si habla yo, que hablen mis compañeros, pero yo también si habla tú dices después. Vamos a ver, ese tema hemos hablado con el propietario de la finca, del inmueble o de la casa. Es una cosa privada de él. Se comprometió a ponerlo, ¿vale? Me creí que aquello era del ayuntamiento, que era como era cera, o me creí que era... El equipo anterior, cuando se hizo esa obra o lo que fuera, llegaron a un acuerdo porque como él tenía que levantar por el local, no sé lo que fue, que él se comprometió que eso era competencia suya. Entonces, él es el que debe de poner una jardinera o una baranda o etcétera. Está aquello peligroso, vamos, que yo venía andando del cementerio y te cae, vamos, por así, que no te das cuenta y... Las casas abandonadas que están abiertas, ¿el ayuntamiento las tabica la entrada de esas casas o es el propietario? Es que ahí donde está el nacimiento, la casa de nacimiento, pues ahí hay una casa que tiene la puerta abierta, que eso es un peligro, vamos. Sí, conozco que hay una casa ahí que tiene una orden de ejecución, ¿no, Manolo? Y la verdad que sí que la puerta, pero bueno, por temas de vandalismo, tiene una viga que está en un estado lamentable, ¿no? Está pendiente de que se va, porque por parte de los propietarios tampoco, y se va, tira. En el Colegio Ramón Croza, las humedades del interior, ¿cuándo se van a arreglar? Y aparte, la calle de la entrada al colegio no está iluminada, está muy oscura. ¿Cuándo se va a iluminar esa zona? ¿El Colegio Ramón Croza humedades? Eso habían mandado una estancia... ¿Qué? Y tiene humedades dentro, por lo menos es lo que me han dicho. Bueno, yo me puedo acordar a mí mismo de todo el colegio. A ver, nos llegó fotografías que nos mandaron del colegio y yo te digo una cosa, yo lo comenté con el alcalde que allí había que hacer un informe y mandarlo o remitirlo a la delegación de educación porque eso es que son humedades que vienen del suelo, tú eso cómo lo eliminas, es que no es hacer un mantenimiento, ¿entiendes? No, aparte que es una cosa grave, pienso bueno, yo, ¿no? Yo me vengo a referir en el interior, es los techos, es el que ella me las ha enseñado, vamos, la directora. ¿Los techos? Sí, es por dentro. Lo que tengo conocimiento es de la pared. Eso es lo que a mí me ha llegado. Humedades de la pared. Así me han dicho de los techos, y además que lo estuve viendo cuando estuve en el consejo escolar y me dieron que los techos y que habían mandado la estancia al ayuntamiento y no le habían... El colegio Ramón Croza, tenemos la instancia... Nos habían solicitado de que le mandáramos un material porque la asociación de padres también nosotros íbamos a ayudar porque íbamos a hacer una dependencia o algo que querían corregir o no sé, y estábamos en ello. Está pendiente porque la técnico se tenía que pasar, pero exactamente tanta humedad en el techo es que no me consta, pero bueno, yo la técnico sabe que se tiene que pasar y la directora sabe que en breve íbamos a actuar. Son muchos colegios. No, es que las humedades que yo las he visto, que están en los techos, que hay cuatro zonas dentro del interior o cinco ahí en aula, en pasillos y en más de un sitio. Vamos. Mira, el año pasado, reconocerás si estuviste en el consejo escolar, el año pasado estuvimos actuando en lo que era la cubierta. Hicimos una limpieza y colocamos las tejas. Y sé, pues por ahí andamos, ¿no? Por otra que si llueve, que le diste que cuando lloviera, pues entonces iba a ir a asomarse por allí para volver para arreglar lo que es la humedad desde dentro. Y después la iluminación de la calle, que es lo que yo te he dicho antes. Es que no se ve nada. Es que yo salí del consejo escolar, es que no se ve. De todas formas, este equipo, igual que esa, es una mejora en el Prado. Es un tema que yo lo había visto ya. Por otro lado, y cambiando de asunto, el Centro Guadalinfo de Ubrique llevará a cabo mañana sábado una gincana solidaria con el objeto de recaudar fondos para la campaña Emergencia en Filipinas, impulsada por UNICEF. La gincana se va a celebrar a partir de las 11 de la mañana en el pabellón municipal y cuenta con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y la Asociación Ubrique Corazón Verde. De ello nos informa José Luis Aránegas. Creo que son 8 actividades. Hay 3 un poco más específicas que quizás, bueno, pues podamos tener parte de los participantes, bueno, pues no las puedan realizar, o bien porque sean muy jóvenes, muy niños, porque hemos querido que estuviera abierto el abanico, ¿no? Que pudiera participar un niño de 3 años y una persona con 50 o 60. No dejar a nadie fuera. Entonces hay 3 que gustan un poquito más esto, que es el tiro con arco, la escalada, el rocódromo, y la subida o la escalada en cuerda vertical, que bueno, pues quizá a lo mejor requiera un poco más de edad y de prestaciones físicas, ¿no? Pero luego tenemos un montón de, bueno, unos cuantos juegos más, un circuito de habilidad donde, bueno, pues habrá que saltar vallas, habrá que bajarlas a pasar por debajo, con una serie de aros. O sea, en este caso, Ubrique Corazón Verde han diseñado un pequeño circuito para que lo puedan hacer. Después también tenemos un juego de precisión con el hockey, con los sticks de hockey, intentar meter la pelota pues en una portería, en una papelera, en diferentes sitios, ¿no? Otro de los juegos que se va a hacer es con la Indiaca. Va a haber una carrera de saco, un tanto particular, porque también hemos intentado evitar la competitividad, o sea, que no se vaya allí a competir unos con otros, sino que nos vayamos a divertir simplemente. Uh-huh. Entonces la carrera de saco, uno pues lleva unos globos, hay que explotarlos, hay que cogerlos, meterlos, o sea, una serie de actividad un poco para que sea más de habilidad que de rapidez, ¿no? Por otro lado, desde Manos Unidas de Ubrique, este fin de semana se suman a la campaña contra el hambre que Manos Unidas desarrollará en todo el país. Para hoy viernes se ha previsto la celebración de la Cena del Hambre a partir de las 8:30 de la tarde en los salones parroquiales. Además, las colectas del fin de semana de nuestra parroquia se van a destinar a financiar un proyecto de construcción de una escuela hogar para niñas en Camerún. De ello nos informa Isabel Rubiales. Es el viernes día 7 a las 8 de la tarde. Misa en nuestra parroquia Nuestra Señora de la O, y a continuación de la misa a las 8:30 en el salón tendremos un gesto de la Cena del Hambre, porque todo el mundo dice una cena, la cena sería muy importante para todos, pero también teníamos que saber que un gesto es muy importante para en esos momentos saber el hermano lo que está atravesando en su cuerpo. Así que consiste en un gesto que vamos a dar desde nuestra gratuidad, pues un gesto con pan y agua, y si alguna persona dona algo desde su corazón, pues estará puesto allí, pero solo con pan y agua, una oración, una meditación, un canto, pues para nosotros es una satisfacción que todos los ubriqueños y ubriqueñas, mayores, niños, jóvenes, pues pasen por ese salón para que media hora se echa en cualquier sitio y escuchen lo que es el ayuno voluntario y el hambre que tienen esos hermanos y hermanas. Tenemos el sábado día 8 la misa en el convento de Capuchino, Nuestra Señora, la Virgen y patrona de los remedios que todos llevamos en el corazón. Pues tenemos la misa con el coro rociero que nos van a acompañar, y de camino, aunque esto no viene en la campaña de Manos Unidas, pero ya que estoy aquí en nombre de la Iglesia, pues decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que los niños y niñas que hayan nacido en el 2013 y los quieran presentar a la Virgen, que acudan al convento que se van a presentar. Es un acto muy importante. El domingo tenemos, que es el día 9, tenemos misa en el Jesús a las 10 de la mañana. Y el domingo a las 12 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la O, la misa, que estaremos acompañados del coro infantil de la parroquia. Y otras citas a tener en cuenta para este fin de semana: la Peña Flamenca de Ubrique va a celebrar mañana sábado el Día del Socio con la actuación del cuadro flamenco de Remedios Reyes de Chiclana. Será a partir de las 10 de la noche con entrada gratuita. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este fin de semana se va a proyectar en el IES Maestro Francisco Fatou la película La Leyenda del Samurái, con pases el sábado y el domingo a las 6 y a las 8:30 de la tarde. El precio de la entrada es de 4 euros. Y por último, desde la Asociación Camenae se informa que debido a las previsiones de lluvia queda aplazada la celebración de la segunda Feria del Trueque anunciada para mañana sábado en la plaza. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.